tus ministros siempre olvidaron y nunca tomaron en cuenta. Como hacía ese humilde servidor que llegó a realizar muchas actividades honradas, defendiendo sus momentos de serenidad con la flauta, cada uno ha de buscar aquello que lo ayude a detenerse. Resulta útil aprender algún ejercicio que nos permita respirar pausadamente, relajar cada parte del cuerpo y luego imaginar algo agradable o simplemente comenzar a repetir una jaculatoria corta. También puede ayudar poner alguna música suave, no tener miedo al silencio, la calma, o bien detenernos a mirar algo sin pensar en nada, o escuchar sin agregarle pensamientos propios, dejando que el sonido ingrese tal cual es. Y así otras dinámicas que nos permitan tranquilizarnos en medio de la jornada. En lugar de trabajar corrido 8 o 12 horas sin parar, tomando todo el tiempo café o mate para estar alertas, más vale cada tanto conviene parar un poquito, hacer algún ejercicio de pacificación y así rendiremos más en el trabajo. Cuando nos serenamos, vamos logrando reaccionar de modo diferente y calmado ante los dramas existenciales y reaccionamos ante los diferentes desafíos con la misma calma que tenía ese pastor, que supo ser un gran administrador, dando buenos frutos. Los seguidores de Jesús tenemos muchas herramientas que nos ofrece la comunidad eclesial, la cual siempre enseñó el camino de la calma como la practicaban aquellos monjes llamados hesicastas, que vivían la quietud. De ello habla San Serafín del Monte Athos. Pero hoy, en medio del trajín de una ciudad, se puede volver siempre a ese monasterio interior para hallar la calma que nos impulsa a realizar las cosas con una conciencia llena de amor. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.